Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos ha puesto en el mundo para un testimonio, el testimonio de la esperanza. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, estamos en el jueves casi del final del primer mes del año, pues es un jueves eucarístico y la Eucaristía es el sacramento de la fe y de la caridad y cuanto más de la esperanza, porque nutre, alimenta nuestra esperanza. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos invita a la perseverancia. Ya lo ha hecho en otros momentos, pero es importante que nosotros, en el tema de la esperanza, por ejemplo, la esperanza es confiar en Dios y confiando en Él, trabajando también la voluntad de Dios en nuestra vida, no lo hagamos un rato sí, otro rato no. Por eso se nos presenta el ejemplo de Jesucristo sacerdote. Vuelvo a repetir que estamos leyendo la carta a los hebreos que lastimosamente ignoran o no quieren leer los hermanos separados, ¿verdad? Porque lastimosamente es algo bueno que se pierden. ¿Cuánta gente buena ignora eso? Se nos habla de Jesucristo que verdaderamente dice, ha entrado en el santuario, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Cuando confiamos en Jesucristo, no podemos decir, bueno, tal vez sí, tal vez no. Hay que pedir al Espíritu Santo que aumente nuestra esperanza. Esto es importantísimo, ¿verdad? Alguien me comentaba esto, que ciertamente pensaba poder vivir la caridad y la fe como ideas muy bonitas y se dio cuenta que sin la acción del Espíritu Santo todo se apaga. Por eso, esa perseverancia es importante. Si nos ven que nosotros estamos delante del mundo, recordemos, por ratos creemos, por ratos caemos en desesperación. Por eso dice Jesús, ¿acaso os necesita una vela para meterla abajo de una olla o debajo de la cama? Es para ponerla en alto. Lo que está escondido ha de conocerse, dice Jesús, ¿no? Es decir, el bautismo nos ha hecho seguidores de Jesucristo. Entonces, no seguidores escondidos. Tanta gente dice, bueno, yo escondo la fe porque usted sabe que mis amigos como no son creyentes y con tal de no perderlos, bueno, pues mejor perder los amigos que perder la fe y el testimonio de la fe. Lo mismo se dice aquí, ¿verdad? Hay que tratar a los demás, y esto lo dice Papa Francisco muy bien, como queremos que ellos nos traten. Esa es una ley como de justicia muy importante, no la perdamos de cuenta. Es parte del testimonio cristiano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros perseveramos en la esperanza? Jesucristo, el Señor que nos ha dado la salvación, ponemos en Él nuestra confianza o en el poder, en el placer, en el tener. Hay quien tiene esperanza, está en cosas raras. ¿Confiamos realmente en el Señor Jesús y pedimos el aumento de la esperanza con acción del Espíritu Santo? Y la segunda pregunta, ¿el testimonio lo damos con alegría, con perseverancia o escondemos la fe? Porque, como digo, el mundo está muy confundido, entonces yo no quiero ir contra nadie, puedo caer mal. tenemos más interés en quedar bien con el mundo que con Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias, oh eterno y sumo sacerdote, porque has ofrecido el más grande sacrificio. Tú eres sacerdote, víctima y altar, podemos poner en ti nuestra esperanza de que Dios nos ayudará, nos dará la plenitud de la vida. Si lo pedimos en tu nombre, haz que también nosotros demos un testimonio y no seamos una lámpara escondida y seamos generosos para con los demás. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy finalmente en la acción queremos, con la gracia de Dios, queridos hermanos, pues recordar que la esperanza es un don de Dios, es una virtud, dice, ¿no? Se puede cultivar, se debe cultivar. Si no hay oración, si no hay caridad, la esperanza se apaga, y se apaga la fe, y se apaga la caridad. Cultivar esa esperanza, mantenernos firmes en el testimonio. Pero sobre todo, hoy queremos invitarnos, terminando el mes prácticamente, a alimentar nuestra esperanza de la Santísima Eucaristía. Ahí está el sumo y eterno sacerdote con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Vayamos siempre a Jesús presente en la Eucaristía y pongamos en él nuestra esperanza. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Virgen María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.